bien, por supuesto, con ese sonido, ese pequeño violín desde el norte de nuestro país, iniciamos nuestro programa Tradición Musical. Son las 3 de la tarde y 4 minutos exactamente aquí en la provincia de Pichincha, a nivel nacional también, una hora menos en la provincia de Galápagos, ¿no?, en la región insular. Les quiero contar que en la tarde de hoy está un poquito frío, ¿no? En realidad afuera está lloviendo bastante, así que la recomendación respectiva es que se abriguen, y si es que van a manejar, que manejen con todas las precauciones, especialmente en las carreteras rápidas, como es el caso de la avenida Simón Bolívar, la avenida Eloy Alfaro y al norte la avenida Córdoba Galarza. Les doy la más cordial bienvenida a este programa Tradición Musical, que es el programa 119, imagínense ustedes. En este año vamos produciendo ya 26 programas, pero entre el 2014 y 2015 vamos ya en el número 119. Como ustedes saben, Tradición Musical es una propuesta de difusión de las culturas de todo el mundo, ¿no? Y nosotros difundimos esas culturas a través de la música. El día de hoy arrancábamos con Hari Hari, así se denominaba este tema, que nos traía Sisay Causay. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Les cuento rápidamente. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre uno de los patrimonios musicales que tienen su fuerza aquí en el Ecuador y que también tienen sus expresiones similares en el continente. Me voy a referir más adelante a las bandas de pueblo. Además, también tendremos nuestro segmento En la Ciudad. Vamos a arrancar esta semana corta pero fructífera, contándoles de esas actividades a las cuales ustedes pueden asistir y conocer sobre el trabajo cultural que nos presentan todos los gestores, promotores y artistas de nuestra querida capital de los ecuatorianos, ¿no? También más adelante vamos a estar dándoles a conocer algunas noticias de la música, noticias del mundo también del espectáculo, una pequeña propuesta diferente que empieza a arrancar en estos días aquí en esta plataforma de Tradición Musical. Les reitero la bienvenida, mi nombre es Darío Males, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con más música y es momento de escuchar Señora de los Carcas. Señora, su hija desde la primera vez que se cruzó en mi camino, desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento. Para casarme con su hija no tengo impedimento. Prometo, señora, con su hija ser muy tierno. Le prometo cuidarla si me acepta como yerno. Le prometo cuidarla si me acepta como yerno. Casarme con su hija no tengo impedimento. Y no se puede mandar, y donde manda el corazón interviene la razón en cosas del corazón. Y no se puede mandar, y donde manda el corazón interviene la razón en cosas del corazón. Thank you. Y bien, desde Bolivia teníamos este segundo tema aquí en la tarde de Tradición Musical. Me cuentan que hay bastante lluvia y que tenemos algunos pequeños problemas por las antenas de nuestra radiodifusora ubicadas en la parte suroriental de la capital de los ecuatorianos. Pero no se preocupen, estamos a través de internet. Salimos por la www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para hacerle la invitación a ustedes, que si se perdieron tal vez algún programa de los trabajos que salen de esta radiodifusora, visiten esta página, busquen tal vez la fecha o el día o los temas que se han estado difundiendo a través de ese medio y ustedes pueden escucharlo de manera diferida. También, bueno, ahora sí vamos a arrancar ya con nuestro segmento de las bandas de pueblo. Yo les había comentado que íbamos a estarles programando un poquito sobre las bandas de pueblo y bien, ahí ya los tenemos sonando. ¿Quién ha escuchado estas melodías, no? Siempre han estado muy presentes en nuestros barrios, en nuestros parques, las plazas, las calles. Las procesiones culturales de nuestra capital se han hecho con bandas de pueblo. Y una de las bandas de pueblo que tiene larga historia es la Banda Municipal de Quito, ¿no? Esta banda que está por cumplir en realidad ya 82 años de existencia. ¿Cómo nació esta banda? Pues bien, apareció allá en el lejano 1933, conformado por 50 músicos que se unieron de los batallones del ejército y de la policía. Fue en aquella época que se le conocía como la Guerra de los Cuatro Días. En ese contexto fue que apareció la Banda Municipal de Quito. Y desde esa época hasta estos años se les ha catalogado como, de manera cariñosa, ¿no? Por supuesto, se les ha llamado como los trompudos. Y cuando a la algarabía de la fiesta se le quiere sumar más alegría, ¿qué se dice ahí? Que toquen los trompudos, por supuesto, para que le dé alegría y también colorido a toda la comparsa y los pregones que son parte de nuestras tradiciones, ¿no? La profesionalización de este referente musical, si bien es cierto, fue muy tardía, no obstante, fue un pretexto para que ellos empiecen a, desde la capital de los ecuatorianos, a convertirse en un referente de la música popular por excelencia. Y se convirtieron en un referente a nivel nacional, porque desde aquí músicos de la capital de los ecuatorianos, de las parroquias rurales y también de la ciudad, dieron a conocer esta propuesta de las bandas de pueblo que han salido a otros lugares y en otros lugares también han asimilado esta propuesta o lo han recreado con sus estéticas propias. Y en realidad lo que hacen es enriquecer la cultura de los ecuatorianos. Un dato curioso, les cuento que ellos, miren, la Banda Municipal de Quito ha sabido llenar bastantes espacios públicos, ¿no? Y en agosto del 2013 convocaron a 5.000 espectadores en la Tribuna del Sur. Imagínense ustedes, todos alrededor de la Banda de Pueblo. En esta ocasión, en este recorrido de bandas de pueblo, vamos a iniciar no por nuestro país. A pesar de que les comento de las bandas de nuestro país, vamos a darnos una vuelta hasta el sur del continente. Nos vamos a ir hasta Chile con una propuesta de banda de pueblo un poco más juvenil. Banda Conmoción con el pregonero. Así, para todos los esenciales. Thank you. Banda Conmoción acompañándonos en esta tarde de lluvia acá en la capital de los ecuatorianos. Continuamos platicándoles sobre la banda de pueblo. Les cuento que una de las cosas muy importantes que ha realizado la municipalidad de Quito allá hace un par de años fue que en el 2011 precisamente, el dato es del 2011, en que declararon a las bandas de pueblo como patrimonio cultural intangible. Al momento, en la ciudad se calculan que existen cerca de 220 bandas de pueblo. Y este tipo de agrupaciones, si bien es cierto que la banda municipal de Quito, una de los referentes de este tipo de música, apareció en 1933, algunas personas aseguran, y estudiosos también de la cultura y de la música, aseguran que ya existían ciertas manifestaciones muy próximas a esta expresión a finales del siglo XIX. Ustedes se imaginan, a finales de 1800, claro, en la época en la cual Ecuador se encontraba en los momentos del liberalismo, ¿no? Así que más o menos ese sería el contexto en el cual aparecían ya estas expresiones de banda, que nacen como expresiones marciales, luego policiales, y finalmente se quedan en el sector más poderoso, ¿no?, de la sociedad, el pueblo. El pueblo los acoge, los recrea y comparte con todas las demás expresiones, las bandas del pueblo. Se comenta que acá en la capital de los ecuatorianos, una de las parroquias que más aportes ha dado en la cuestión de la banda de pueblo es la parroquia de Zambisa, ubicado al nororiente de la capital de los ecuatorianos. Y hay muchos grupos también que han nacido ahí, ¿no? En el caso de Zambisa, hay una banda de pueblo que ha sido parte de la familia de Manuel Mesías Carrera. Además, también debemos recordar, un poco sin salirnos del tema, que en Zambisa también salieron la agrupación Hayak, ¿no?, del folclore un poco más contemporáneo de los ecuatorianos. Como les comento, nosotros hoy estamos haciendo un recorrido con las bandas de pueblo. Arrancábamos con Chile, pero ya es momento de prestar nuestros oídos a nuestros músicos. Nos vamos a Patate, aquí mismo en Ecuador, con el swing de la trompeta y la banda 24 de Mayo. Y de esta manera también las agrupaciones de las bandas de pueblo también van teniendo ciertas modificaciones, ¿no? Se van acoplando a los sonidos que en el siglo XXI no suenan iguales a los del XX, ¿no? Por supuesto. Y de esa manera es que la banda 24 de Mayo ahora se ha autodenominado como banda orquesta, ¿no? Porque en realidad han adherido instrumentos que son un tanto diferentes a las bandas de pueblo tradicionales. Estas bandas que siempre han estado alegrando las fiestas populares, sean las fiestas cívicas o religiosas. Ustedes sabrán que también tiene la cultura popular de nuestro país, es muy cercano a las tradiciones religiosas, ¿no? Hablar de la cultura popular del Ecuador y no hablar de las tradiciones religiosas es cortarle un gran brazo de la cultura popular, ¿no? Porque son muy muy similares o comparten mucho, ¿no? Son casi la misma condición de la cultura popular, la cultura religiosa del país. Y bueno, las bandas originarias acá del Ecuador, entre algunas de las que más han sonado, como les contaba, era la banda del municipio, pero hay otros lugares donde han resonado, por ejemplo, banda del Inca, Cocotoc, Tanda, Nayón, Llano Chico, Llano Grande, Landazuri también, por supuesto, en el caso del cantón de Patate, allá en Tungurahua, tenemos a la banda 24 de Mayo, a quien estábamos escuchando, ¿no? Pero estas expresiones en un momento se pensaban que empezarían a olvidarse, a irse, a escaparse de la cultura del país, pero contrario a que eso suceda, parece que en los últimos años hay una valoración ya no solo de las generaciones. Sin pensar, dejando todo en silencio, dejando vacío el momento, todo se mueve tan lento, el cansancio y el dolor eternos, sin dejarme respirar, parece que va a matar. Lento. Tengo frío y sopla el viento, ahogando mi dolor. Va calando en los recuerdos, porque no hay perdón. Pasa con el tiempo que ahora está tan quieto, ¿qué pasa con el cielo que no hay sol? Dejando todo en silencio, dejando vacío el momento. Todo se mueve tan lento, el cansancio y el dolor eterno. Parece que va a matar muy lento. Tan lento. Oh.